de conocer la obra maravillosa de los tupaqueros y de la conciencia que tienen gracias a Milagro. Si me ves, Milagro, te adoro. Por tu libertad. Por tu libertad. Por tu libertad.